Como en otros años, pues vamos a dedicar algún que otro programa a escuchar discos que cumplen en este 2024 50 años. Discos publicados en 1974. Vamos a dedicar este año pues un par de ediciones, esta y probablemente la siguiente. Pues esta la hemos comenzado con el gran David Bowie, que en ese año 1974 y después de los personajes Ziggy Stardust y Aladdin Sane, pues presenta en el disco Diamond Dogs a Halloween Jack, es un gato que vive en la decadente ciudad del hambre. Nuevamente un disco conceptual en el que Bowie se adentra en un mundo distópico con la decadencia y la rebelión como ejes de este nuevo relato. En lo musical, pues es un álbum casi de 10 canciones con clara raíz estoniana, como este que acabamos de escuchar, Rebel Rebel, o 1984, que es una canción muy electrónica para la época y que en cierto modo anticipaba ya el sonido de la música disco de esa década siguiente, la genialidad de Bowie, otra más. Precisamente, otra obra publicada en ese año 1974 es la de los Rolling Stone, que volvían con al rock and roll con It's Only Rock and Roll. Una obra un tanto descuidada por el público, quedando ahí en un segundo plano y que yo creo que no lo merece. El disco contiene joyas como una revisión de un tema de los Temptations y otro de corte más clásico estoniano. Escuchamos el conocidísimo Es solo rock and roll, pero me gusta. A love song so divine. Kill Your Sons es una canción del neoyorquino Lou Reed y que aparece en un disco que recibí en su día no muy buenas críticas, salvo un poco esta canción. El disco Surely Can't Dance. Al parecer la compañía discográfica le presionaba diciéndole que necesitaban un disco comercial. Lou Reed publicó en el 74 este trabajo corto de 8 canciones y que tampoco cuajó, pero ni siquiera a los fans, salvo esta, como digo, que acabamos de escuchar y que es pues así la única a la que Lou Reed le puso algo de atención. Y si querían algo comercial, pues ahí les dejó al año siguiente ese fantástico Metal Machine Music. Bueno, pues nuestros siguientes invitados, los británicos Badfinger, una banda con mucho potencial y sin un estrellato claro en esos finales de los 60 y primeros 70, aunque una de las más importantes en el llamado power pop de aquella época, una banda algo maldita con engaños y estafas que sufrieron y que finalmente años después llevaron a 2 de sus miembros a quitarse la vida. En el 74 publican un disco de nombre homónimo, el 5º en su carrera, y de él vamos a escuchar este clásico Shine On. To me, I can't really tell you what the future's gonna be. Just for now, little lady, shine on me. Lean on me. Something tells me that's the way it's gotta be. I can't really show you what the future's gonna be. Just for now, little lady, lean on me. Fall in love with love was maybe just a fantasy, and the promises we made could be insane. Don't think of tomorrow, yesterday's past, and if you could, you know we could make it last. Slide so I forget reality. I can't really say if I'll come on again so free, but just for now, little lady, drink on me. To fall in love with love was maybe just a fantasy, but the promises we made could be insane. Don't think of tomorrow, yesterday is past. Could you know we can make it last? Shine on me. All I know is now I want you close to me. I can't really tell you what the future's gonna be. Just for now, little lady, shine on me. Just for now, little lady, shine on me. Just do what Y siguiendo esa estela del anterior tema de Badfinger, pues ahí estaban la banda de Memphis, Big Star, una de las precursoras de ese sonido, el power pop, y su segundo disco ya sin Chris Bell, Radio City, publicado en 1974, en el que se incluyen dos de los grandes éxitos de la banda. Esto que hemos escuchado lleva por título You Get What You Deserve. Big Star, una banda que no gozó de un gran éxito en su día, aunque con el paso del tiempo sí que se convirtieron en una banda de culto e influyeron pues bastante en el sonido de otras que vinieron más tarde, como R.E.M., Teenage Fan Club o los mismísimos Wilco. Y otro gran disco publicado en este mismo 1974 es Apóstrofo, del polifacético Frank Zappa, músico autodidacta, más de 30 años en activo y que falleció a los 52 años, publicó numerosos álbumes, produjo y compuso para otros artistas y con géneros tan diversos como el rock, el jazz, el blues o la electrónica. Pues de este disco de estudio de Frank Zappa escuchamos este Uncle Remus. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. I'm a vampire, babe, sucking blood from the earth. I'm a vampire, babe, sucking blood from the earth. Well, I'm a vampire, babe, sell you 20 Ahí estaba el canadiense Neil Young y su quinto álbum en solitario publicado en este año 1974, un disco nada bien acogido también en esos tiempos por la crítica, un trabajo pues un tanto despojado de la brillantez en la producción de algunos de sus discos anteriores y con una temática lírica un tanto o bastante pesimista. On the Beach es el título del disco y este tema que acabamos de escuchar es Vampire Blues, es con una fuerte carga de crítica en contra de la industria petrolera. Estuvo como 2 décadas fuera de los catálogos hasta que a principios de los 2000 volvió a reeditarse en nuevos formatos y fue cuando se apreció más esta obra de Neil Young. Y vamos a seguir en este viaje musical que tenemos hoy por 1974, ahora con el segundo trabajo de una emblemática banda, Queen, un disco con 2 caras muy diferenciadas, la primera fundamentalmente de Brian May y la segunda obra de Freddie Mercury. Escuchamos de esa cara A este tema, Someday, One Day, composición e interpretación vocal de Brian May. Ah, el disco, Queen 2. You're coming along. Ahí estaba esa archiconocida melodía de piano interpretada por Rick Davies en School, a cargo de los británicos Supertramp, en su tercer álbum y que supuso su primer éxito comercial. Después de los dos anteriores, Rick Davies y Roger Hodgson deciden romper con la banda y reclutar nuevos músicos para comenzar una nueva etapa. De ahí sale este Superventas con grandes éxitos como Dreamer o este School que acabamos de escuchar. Las canciones fueron firmadas por ambos líderes, pero realmente los temas que fueron compuestos entre ambos fueron este School y el tema llamado Bloody Well Rye. Sin duda, este es para mí uno de los mejores discos que se publicaron en ese 1974. Y otro de los grandes discos de este año fue Grievous Angel, el segundo disco en solitario y póstumo, además, de Gram Parsons, que nos dejó con 26 años en 1973. A él se le atribuye una fuerte influencia en el nacimiento del country rock. Los temas son realmente una compilación de canciones que dejó previamente grabadas. No muy bien acogido por la crítica este disco, pero que el paso del tiempo, eso sí, pues lo ha puesto en su lugar y tiene todo el reconocimiento que debía. Pues escuchamos I Can't Dance. Él es Gram Parsons. That we're through, feeling better 'cause I'm over. You Are No Good, el éxito con el que despegaba la fabulosa carrera de Linda Ronstadt, perteneciente a su quinto álbum, Hurt Like a Wheel. Después vendrían 40 años plagados de éxitos en géneros como el rock, el folk, el jazz, pop e incluso la ópera. Una mujer que fue pionera en abrirse paso en esos de difíciles años 60 y 70 para una mujer en solitario, como también lo fue para Betty Davis, con quien vamos a cerrar esta edición de Giroscopio Musical, en la que hemos disfrutado de algunos de los trabajos publicados pues hace ahora 50 años, en 1974. Betty Davis en Your Mama Wants You Back. Que paséis una feliz semana y nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Crazy hand job. Uncle Joe. Doing a hand job with Sister Flo. Grandma gave baby sister name. I do that hand job one more time. A hand jive, hand jive, hand jive. I do that crazy hand jive. Dr. Illinois, engine chief. I think y'all dig that crazy beat. Away at Willie, give him all the treat. When he did that hand jive with his feet.